Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? A ver si podemos recuperar un mejor audio. Nos hemos refugiado un poco, ¿no? Bueno, no hay mejoró, mucho lugar. Ahí mejoró. Sí. Te digo, no hay mucho lugar, Jorge, para refugiarse, teniendo en cuenta que estamos en la playa. Bueno. Seguimos en la parada 8 de la Playa Mansa, en lo que es esta reapertura de la playa accesible, que hablando con Eliana González, directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia, nos decía, bueno, vamos a sumar tres, porque si bien esta es reapertura y también está la de Piriápolis, que ahora nos contará si ya está abierta, hay una nueva que va a ser en Solís y queremos saber también los detalles. Primero que nada, feliz año. Bueno, muchas gracias igualmente para todos ustedes, para el equipo, que sea un año exitoso y con mucha salud. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo para ti. Contanos primero, si te parece, hablemos de esta reapertura y después vamos a la de Solís. Y bueno, con mucha alegría hoy, la reapertura de esta playa, que ya es emblemática playa, y bueno, con una infraestructura completamente renovada, ampliamos, tenemos duchas accesibles, tenemos un equipo ahora con 16 carros, también porque dada la demanda que tiene la playa necesitamos seguir ampliando, bueno, y también contamos con el ómnibus accesible ahora de Codesa, con la frecuencia de Codesa, bueno, y el equipo multidisciplinario, como siempre, un equipo, una playa accesible y facilitadora. Eliana, siempre hablamos de la posibilidad de llegar a más gente, hablamos siempre de este público que tenemos a nivel del departamento y de la ciudad de Maldonado también, pero también es una playa accesible a muchos turistas que año a año hacen uso de este espacio. ¿Se ha podido cuantificar desde dónde y cuántos turistas han llegado? Sí, el año pasado tuvimos un promedio de 100 personas por día, ¿no? Y en la tarde eran principalmente turistas. En la mañana tenemos algunos turistas y sí las organizaciones del departamento y los municipios. Este año, a partir del año pasado, estamos recibiendo de lunes a viernes el municipio de San Carlos, los usuarios de con discapacidad, situación de discapacidad y personas mayores con poca movilidad. Y bueno, y a partir de este año se suma el municipio de Aiguá, que también va a trasladar a sus usuarios a esta playa. Funciona todos los días de la semana hasta después de Semana Santa o de turismo, de 7 de la mañana a 20 horas. ¿Qué tipo de facilidades se le brinda al turista? Y bueno, si bien llega la accesibilidad desde el principio, desde que desciende del automóvil hasta el agua, porque el equipo multidisciplinario es el encargado de que así se pueda llevar a cabo. Contamos con los docentes, contamos con los estudiantes y bueno, y acá tenemos una infraestructura que hoy no tenemos todo el despliegue dado que no nos ayudó el tiempo, pero sí les brindamos sombrilla, les brindamos silla, les brindamos ese equipo tan comprometido que son los encargados de que tengan un verano que sea pura vida y puro disfrute. Quiero agregar también que hay diferentes alternativas, no solo que puedan ingresar al agua, sino también se generan juegos, diferentes actividades en el espacio. Sí, la verdad que este año la propuesta se ha ampliado dada la cantidad de usuarios, como estábamos comentando, así que en este momento están también hay una amplia gama de recreación que es por parte de los docentes y en todas las playas del departamento. Bueno, ahora sí, contanos. La de Piriápolis sí ya abrió y también esta nueva que es la de Solís. En realidad hoy se les da apertura a las 3, el día 4 vamos a hacer la apertura oficial de Piriápolis y bueno, y el municipio de Pan de Azúcar también se encarga de llevar los usuarios en situación de discapacidad y las personas mayores un día a Piriápolis y otro día a Solís. Y así nos quedaría cubierto todo el departamento. Jorge, ¿tenés consulta desde allí? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo feliz, estás? Feliz año nuevo. Gracias igualmente para ti. Un par de consultas. Sí, cómo no. ¿Cómo es el tema de las edades de las personas que se ven beneficiadas por esto? Bueno, es para todas las edades. Desde niños, sí. Con acompañante, por supuesto, más allá de que el equipo multidisciplinario se hace cargo de entrarlo al agua. Es para todas las edades. Todo chico, toda persona en situación de discapacidad o personas mayores pueden acceder a este servicio gratuitamente, por supuesto. Bien. ¿Y cómo es el traslado de ellos hasta allí? Bueno, el traslado, por lo general, hay algunos usuarios que utilizan la locomoción de la intendencia, ¿no? Uh-huh. Algunos, porque la demanda es muy grande, claro. Y otros, por ejemplo, cada municipio se está ocupando del traslado de sus usuarios. ¿Y cómo es? El usuario se comunica con el municipio correspondiente y allí se le agenda un día y una hora para pasarlo a buscar, por ejemplo. Por ejemplo, en San Carlos, en Sedencar, uh-huh. Que se nuclean y bueno, y ahí salen, parten hacia acá. Bien. En Aiguá va a ser también, en la plaza de Aiguá, y en Pan de Azúcar también se instrumentará. Cada municipio tiene su impronta y lo implementará. Pero lo importante es que todos pueden llegar y todos pueden disfrutar de este verano accesible. Bien. ¿De qué cantidad de gente podemos estar hablando que movilizan los municipios en una jornada normal? Por ejemplo, San Carlos está trayendo un promedio de 30 usuarios por día. Uh-huh. Aiguá también completa su ómnibus, sí. Y Pan de Azúcar también. O sea que alrededor del eje de 100 personas prácticamente por día se mueven. Sí. Se moviliza, sí, y, uh-huh. Y algunos usuarios que sabemos que tienen la necesidad de acceder al programa y bueno, y que no tienen medios para llegar, bueno, ahí facilitamos el traslado. No es para todos porque, digo, la demanda es muy grande, seguro. Al tener 100 usuarios por día no es tan fácil trasladarlo. Y después tenemos otras propuestas veraniegas que también los usuarios y las personas, los jóvenes en situación de discapacidad que no acceden a la playa, ya sea por diferentes motivos, a partir de mañana, del día 4, están funcionando lo que era antes los talleres de verano de Hawái, que ahora es verano con amigos. Se amplió la propuesta y todas las personas, amigos, familiares, pueden también participar de este programa. Bárbaro, saludos para todos allí y buena temporada en esta. Bueno, muchísimas importante. Gracias y a las órdenes. Felicidades. Bien, Jorge, te vimos bastante bien el vientito. Sí, bárbaro. Estamos muy protegidas acá, como agazapadas las dos. Cerramos, volvemos bien. El minuto. Quédate en línea alterna con Héctor, por favor. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.